ti de mi muerte, porque voy a morirme si ya no vuelvo a verte. Aunque sé que quitarse la vida es un pecado, y a de nada me sirve la vida si tú no estás a mi lado. Que te den de castigo cadena perpetua, o mejor de una vez que te den la pena de muerte. Eso y más te mereces, mi amor, por echarme al olvido. Todo esto no hubiera pasado si ayer no te hubiera sido. Lo que me hiciste fue con premeditación, alevosía y ventaja en contra de mi corazón, y conforme a las leyes que rigen. Alevosía y ventaja en contra de mi corazón, y conforme a las leyes que rige el amor. Por haber jugado con mi cariño no alcanzas perdón, pero si regresas de nuevo conmigo, retiro los cargos si te quedas conmigo.